no es otra cosa, se llama son. Soy el sabor de mi pueblo, la esencia de mi país. Soy lo que mueve tu cuerpo, lo que te gusta a ti. Soy la clave, soy el tres, soy la guaracha, la rumba. Soy el Beni, yo soy Cuba. Yo soy el que tiene H. Acabó el perreo, Neue, llegó a Liguacita. Yo sé que me lo llevo. Sabana, mira mi gente cómo baila, mira mi gente cómo goza. Yo sé que me lo llevo, de que me lo llevo, me lo llevo. Pregunten a Tiburón, pregunten en Puerto Rico, a Gilberto en Santa Rosa. Yo sé que me lo llevo, de que me lo llevo, me lo llevo. Ay, mira cómo vengo, me boté para la calle. Aquí no hay nada para nadie. Yo sé que me lo llevo, de que me lo llevo, me lo llevo. Ay, mira el tumbadito que traigo, mira el tumbadito que tengo.